Muy bien, señores, después de un año prácticamente fuera de aire, estoy más duro que una piedra. Sin embargo, hemos comenzado este nuevo programa que denominamos Todos los días un poco, y es porque todos los días vamos a tener un poco de algo. Es un programa de cultura, pero en el amplio sentido de la palabra. O sea, cultura es ir a tomar un mate con compañeros, acá por ejemplo en la radio, tomar un café, hablar de política. Bueno, ya vamos a adentrarnos en esa concepción de la idea de cultura, pero en principio lo que tenemos en el día de hoy es cine, y es el eje del programa. Así como los lunes hablamos de deportes y los martes hablamos de música, los miércoles, antes del estreno de cada película importante para nosotros, culturalmente hablando, vamos a hablar de eso y vamos a planificar una semana plena de visualizaciones cinematográficas de alto vuelo guionístico, entre otras cosas. También los jueves vamos a hablar de política, porque la política es parte de nuestra cultura, y esto último tiempo bastante más de lo que yo recuerdo cuando era más chico. Y los viernes vamos a juntarnos todos a hacer una especie de fogón radiofónico con guitarra incluida, y a cantar unas canciones, a hacer el resumen de la semana, a ver la agenda cultural y ese tipo de cosas. Por ahora lo que puedo decirles es que es 5 del 2 o es 2 del 5. Es 5 del 2, pero hoy no es 2, es 3, 5 del 3. Bien, afirma, tenemos un reloj un tanto atrasado en cuestiones de fecha. Hoy 5 de marzo, 28 grados. Decir la temperatura es un sinsentido en algún punto. Miro a mis interlocutores que aún no van a hablar. Simplemente guardan el anonimato, pero sí su presencia física en el estudio. Digo que es un sinsentido porque uno ya está en el día. Decir la temperatura a las 5 de la tarde, ¿qué sentido tiene? La temperatura es de 28 grados. Sí, ¿qué me contás? La estoy sintiendo con todas mis células. Vos sabías que la piel es la célula más grande que tenías en el que tenemos en el cuerpo. La célula más grande es la piel, porque es una sola o muchas, todas juntas. No soy médico, pero de datos al pedo conozco un montón. Está despejado y hace 60% de humedad, que tampoco sé muy bien qué es. Se divide para mí en categoría: pegajoso, sequito o ya escroto impregnado, que sería así como el 95-96% de humedad, y ya no se puede caminar porque todo se pega a las piernas, sobre todo al sexo masculino. 1010 bilibares podría ser la presión, que uno tampoco entiende bien de qué se trata. Es, ¿estoy bajón o no estoy bajón? Eso es básicamente lo que puede pasar con el clima. ¿Estás arriba o estás abajo? Héctor Pascales, decía alguien, ¿se acuerdan? Héctor Pascales. Bueno, mi nombre es Nicolás Gort, este es Todos los días un poco, irá de lunes a viernes por Radio Sur de 17 a 18, y hoy, día miércoles, tengo conmigo aquí en la mesa, y me acompañarán durante una hora de programa, el señor Alberto Romero, Duó El Bello, y Alejandro Ojitos Celestes Rat. Buenas tardes. Aplaudo. Buenas tardes. Porque es costumbre. Acompañamos el aplauso. Sí, cuando presento a alguien. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Nervios, ansias. Todo eso junto. Todo eso no le importa a nadie. Porque si ustedes hablan boludeces, simplemente la gente va a decir, y este boludo que está hablando, y de sus nervios no se van a acordar, y de sus ansias tampoco. Así que mejor que hay que dejarlos de lado. Muy bien, así va a seguir el programa durante esta hora, y nos va a acompañar el señor Gabriel Campana, una persona que yo lo vi cuando llegué y dije, este tipo me suena. Y así podemos hacer muchísimos chistes, ¿no? Hasta las 6 de la tarde tranquilamente. Muy bien, Gabriel Campana es el condenado a ejecutar los audios que hemos preparado, las separaciones, los momentos climáticos de este programa, como por ejemplo esta cortina tan bella que estamos escuchando, brasilera, que él ha elegido especialmente para este programa. Perfecto, no es Buddy Rich, no es James Krupa, es algún brasilero de un tema que eligió Gabriel Campana. Decíamos que es día miércoles, entonces vamos a repasar un poquito algunas noticias y cosas que estuvieron pasando, porque no está bien pasar por alto esta cuestión, ya que hay una enorme ebullición, sobre todo por el comienzo de las clases, y la paritaria sí, la paritaria no, la paritaria que lo parió. Comienzo o no comienzo. Así mismo es. Así que vamos a pedirle al señor Campana que me divida este primer momento y esta introducción al programa, y vayamos directo a un inicio, el espacio vendido, digamos, de la programa. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu, con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntaran un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico. No te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama. Pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Bien, hay una patada a la yugular, la entrada, pero... ¿Me está escuchando el operador? Sí, perfectamente. Bien. Volvemos entonces a la presentación de lo que va a ser el eje del día de hoy, de este programa, que es el cine. Y al señor Alberto Romero y Alejandro Rad presentes aquí conmigo para hablar. Un poquito adelantar qué es lo que va a venir y de qué vamos a conversar. ¿De qué vamos a conversar? Sería la pregunta. Bueno, nuestra columna está los miércoles, pero eso sí. no significa que siempre vamos a estar hablando de los estrenos del jueves. No, perfectamente, porque no hay estrenos todos los jueves, eso en principio. No hay estrenos todos los jueves, pero además no siempre nos va a interesar hablar de los estrenos, porque no siempre son interesantes. O de las películas que se estrenan los jueves, me parece, porque hay otras que se estrenan otros días. ¿Hay otras que se estrenan otros días? Sí. ¿Por qué? Es la pregunta. O sea, ¿por qué se dice que se estrenan los jueves siempre? Porque el circuito comercial al que acude las masas, podemos decir. La masa enardecida. Sí. Suele ocurrir los jueves. Tal cual. Pero hay otros circuitos alternativos al comercial. Estamos no acá para siempre descubrir. Necesariamente sucede los jueves. Claro. No nos vamos a agarrar con los jueves, pobre. Pobre jueves. Que es solo un día, igual que todos los otros. Bien. Pero nos interesa sobre todo hablar de esos otros circuitos. Muy bien. Si bien también vamos a hablar de, a veces, de estrenos que podemos ver en el circuito comercial. Muy bien. Hoy hablaremos de alguna cosa. Va a haber miércoles en los que vamos a hacer un poco de Catalina Gluli también. Catalina Gluli. Me gusta. Vengan maquillados. Todavía no inventamos cuáles son nuestro puntaje. Disimulen la nariz en caso de que vengan como Catalina Gluli. En el día de hoy vamos a hablar de alguna película en particular, algún momento del cine histórico en particular. Hoy vamos a hablar de una película en particular. Es una película que está así muy anclada a un momento. Uh-huh. Es la película que se llama Pichuco. Bien. Que es un documental sobre nuestro querido Pichuco Troilo. Pichuco Mendizábal, pensé que ibas a decir. Pichuco Mendizábal. No, no exactamente. Es el Pichuco Troilo. Sí. Y esta película nace en este momento porque este año, 2014, se cumplen 100 años del nacimiento de Pichuco. Bien. El 11 de julio, precisamente. ¿11 de julio? Exactamente. ¿Vos podés creer? Vos podés creer. Yo cumplo el 11 de julio. ¿Verdad? ¿En serio? En serio. Ah, la mismo día que Pichuco. Mirá vos, en el estreno, ¿no? Mirá. Una vez me pasó, esto yéndome a la mierda, ¿no? Una vez me pasó que estaba invito a un programa de radio que yo tenía, a un dúo, a tocar. Y entonces el dúo se llamaba el dúo Bajiano. Vienen a tocar temas de Bach. Y cuando llega el último momento en donde leíamos las efemérides, resulta que ese día era el cumpleaños de Bach. Caete muerto. Creer o reventar, maestro. Ah, la mierda. Bien, hoy entonces me entero que Pichuco cumplía el mismo día que yo. El mismo día que vos. Mirá qué bien. Mirá. Y yo no creo que vos naciste unos años después. Yo nací unos... Sí, ponele... Bueno, tendría que hacer la cuenta. Pero a guita de hoy sería como 50 años después. El talento no viene con la fecha, claramente. Eso no, eso ya está comprobado acá desde el minuto cero de este programa. Muy bien, entonces vamos a hablar de la película Pichuco, sí, de su gestión, de cómo empieza, por qué arranca. Exacto. De dónde proviene el dinero para hacerla, la gente, los voluntarios. Todo eso. Bien, interesante, me gusta, entonces vamos a hacer eso más adelante. Ahora tenemos que ir, como decía hace unos minutos, al resumen, un pequeño resumen de algunas noticias que estuvieron dándose a lo largo de esta semana. Incluido este fin de semana largo, que pasaron cosas igualmente, aunque haya sido feriado y de carnaval, pero como ya se sabe, pasaron la vida. Cosas y corsos. La vida no es un carnaval. Campana cuando quieras. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas, yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Muy bien, luego de las idas y venidas de los gremios docentes, se ha llegado al acuerdo entre cuatro gremios que acataron la conciliación y el miércoles se reúnen con el gobierno. Lo confirmó a minuto uno, que es de donde estoy leyendo la noticia, el titular de UDA, Sergio Romero, uno de los sindicatos del sector enrolados en la CGT de Caló, que sería la oficialista o casi, porque él a veces coquetea y otras veces no. AMET, SADOP y CEA son las otras organizaciones que aceptaron la medida. Resta saber la actitud que adopta Cetera, que ya dijo esta mañana y el día de ayer que no, digamos que le parecía inconducente y que era pobre el ofrecimiento. Así que parece que algunos gremios arreglan la conciliación obligatoria, lo cual no quiere decir que esté todo resuelto, ¿no? Se tiene que seguir juntando para resolver el salario de los docentes, que siempre aparece ahí alguno que dice si está de acuerdo o no, como si a todo el mundo le importase. Pero se presentó toda esta polémica del presentismo sí, presentismo no, olvidándose, bueno, de la función del docente, de que es el mismo Estado el que le está proponiendo esto, y por otra parte tiene un tren que posiblemente hace que nadie llegue a destino, por lo tanto ellos ya saben que esos 3.000 en 6 meses no lo van a pagar. Primero ofrecieron 2.000, después ofrecieron 3.000, como si fuese una cuestión de plata solamente. Es un entramado complicado este, porque hablar así libremente de si quieren o no quieren solamente una cuestión salarial, teniendo tantos problemas la escuela pública y sobre todo ahora en Capital, que se puso como un poquito así, salió a la luz la problemática edilicia que hay de cantidad de vacantes. Digo salió a la luz porque este no es un problema nuevo, pero el gobierno de la ciudad se encarga como a veces de exponer por hacer algún negocito, guardarse el dinero para irse de vacaciones, resulta que se encuentran con un mega quilombo que no pueden parar. Aprovechando esto, digamos, el gobierno nacional trata de tapar sus propias deficiencias, y entonces van ataque va, ataque viene, quién arregla, quién no acuerda. La ciudad dice, sí, nosotros ya arreglamos, sin embargo, hay un montón de organizaciones que no terminan de cerrar la cuestión, como la organización esta que se llama Ni Calco Ni Copia, que es una de las organizaciones que tomaron una escuela, recuperaron una escuela vieja, que estaba acá en el barrio de Parque Patricios, justamente, donde estamos alojados aquí en la querida Radio Sur. El establecimiento ubicado en Parque de Patricios lleva 4 años abandonado, tiene 8 aulas y solucionaría el déficit edilicio para que estudien unos 300 chicos. O sea que si lleva 4 años abandonado, el que lo cerró fue... este gobierno de la ciudad, sí, efectivamente. Pero estudiar en un container es mucho más lindo que estudiar en una escuela. Yo ya lo creo que sí, porque en el container hay promotoras vestidas de amarillo. Exacto. Y en esa escuela no, está todo medio sucio. Bueno, muchos docentes se juntaron y se pusieron a limpiar, barrer, para desmitificar esta cuestión de que el docente no trabaja, todo, uh-huh. También hizo de auxiliar. Obviamente que hay que aclarar que esto no es la generalidad ni de un lado ni del otro. Yo conozco también esos casos de licencias eternas y demás que, bueno, no ayudan al imaginario colectivo difundido día y noche para ver de un bando o del otro quién se queda con la razón. El edificio de Manuel García 370, no sé dónde queda Manuel García, ¿sabe usted, Campana, dónde queda Manuel García? Pero es por acá, por el barrio, ¿eh? Hace 4 años funcionó una escuela. Tiene 8 aulas y a lo largo de 2 pisos. 3 patios, 1 interno, 2 espacios para oficinas. O sea, es un lugar grande en el cual se estuvo pagando, hasta el día de hoy, luz y seguridad privada. Pero como ahora el Parque Patricios es un polo tecnológico, señores... permítame tomar el mate. Manuel García 370 queda, acá me pregunta el operador a qué altura. Estuvieron pagando. Y se supone que detrás de esto hay un negocio inmobiliario. Qué raro. Una cosa que aparece de lo más extraña, ¿no? A mí no me parece mal si no hay un problema como el que tenemos. Y además... lo que peor está de todo esto es que tenga que ir un docente a descubrir un edificio abandonado que hace 4 años que está pagando luz y un seguridad privada que es al que le preguntaron, che, ¿podemos entrar? Y el tipo miró que venían 250 personas y dijo, y miren, pasen, qué sé yo, no los voy a parar. La cuestión es que ahora están pidiendo que alguien del gobierno de la ciudad se acerque y, bueno, estaría bueno seguir el tema, a ver en qué termina todo esto. Ya llevan al lado de la cancha de Huracán. A 2 cuadras. Bueno, está acá cerquita, muy cerquita de la radio. ¿Cuál era el destino de esta propiedad? Bueno, eso decía, que como esto es un polo tecnológico, aparentemente podría ser, dirían las malas lenguas, que estaba pensado para instalar alguno de los negocietes nuevos en donde vendrían personas a hacer tecnología. También puede ser un negocio de computadoras, tranquilamente. Claro, o un vendedor de estéreos para autos. Claro. Son las 17:15, siempre detrás del sonido que marca la ley de radiodifusión, nosotros tenemos que decir la hora. Eso es una especie de llamador, ¿sí? Así que siempre que lo escuchen, detrás de eso vendrá el horario. ¿Cada cuánto hay que decirlo? 17:15. Hay que, no, esto es medio así como al tuntún. Pero cae en cualquier momento. No está programado y va a depender mucho de cómo venga la dinámica del programa. Si hay un bache enorme, probablemente aparezca un... y lo matamos al operador. Muy bien. Ahí está, 15, 17 y 15 con 54 segundos. Al aire ya aproximadamente van 20. Muy bien. Decíamos entonces que esta escuela está ahí y veremos cómo se desarrolla la cuestión. Hay un Facebook de este grupo, de esta agrupación, que son educadores. Ni Calco Ni Copia, todo junto en Facebook. O sea, es facebook.com/Ni Calco Ni Copia. Pasamos a otra cuestión. Villa Lugano, señores. Allanaron oficinas y domicilios en busca de los organizadores de la toma. Quieren un culpable. Porque el culpable, obviamente... no es la situación habitacional, ni el culpable es una persona que abandonó un predio y lo llenó de tóxicos, de autos abandonados. El culpable no es la deficiencia de trabajo en blanco, los hospitales y las escuelas para los barrios que todavía tienen que ser urbanizados. El problema son 6 tipos que organizaron una toma. Que tienen que ver con la droga, además. Que seguramente tienen que ver con la droga. No, bueno, en el estacionamiento esperan encontrar los carnet de ocupador de tierras que cada una de estas personas tiene. Tal cual. Hay certificados que, bueno, que obviamente los vendieron en la gestión anterior, claro, de algún gobierno, no importa, todo, y ellos lo tienen ahí. Todo tiene que ver con todo. Finalmente, este predio del que hablabas es un predio abandonado, sí, que también serviría no solo para hacer una escuela, sino por ahí para hacer viviendas. También. Y en estos días también se supo que el gobierno macrista viene dándole por centavos a las concesiones a boliche, restaurante, algunos incluso por 0 pesos. Bien. Los de Costanera Norte, ¿no? Muchos así renombrados que sí, hacen sus negocios sin pagar un peso. Mirá, y esta gente que ocupa metro de... No, pero esta gente que no... Bien, gente que no. Para ellos es gente que no. Entonces, fue la Metropolitana, hicieron un allanamiento. Esta mañana, los chicos de con el pie izquierdo, el programa matutino, hablaron con Emanuel, que es uno de los vecinos delegados de la toma. Y Emanuel les contaba que, bueno, la gente de la Metropolitana los fue a apretar, los fue a encarar, a decirles que se tenían que ir, y de hecho clausuraron una pizzería que era la que trabajaba el padre de este delegado. Entonces ya ni siquiera puede vender una pizza el padre del delegado. Entonces hicieron una especie de extorsión. Y además contó, dicho por él, esto es incomprobable, pero se acercó un policía y le dijo: déjense de joder con esto, tómensela, porque van a terminar como Jorge Julio López. Ah, qué lindo. Qué lindo. Y le dio una boina. Pero entonces este tipo sabe dónde está Julio López, si lo amenazó con eso. Sí, efectivamente. Aparentemente habría que preguntarle. Sí. Puede ser una manera de encontrarlo. Claro. También puede ser una pista que no siguió la policía. Claro. Esto sería. Hacémelo de Julio López, lo vamos a buscar. No hicieron inteligencia policíaca, pero. Eso ya sabemos que es un oxímoron, un imposible, una utopía. Muy bien. Ellos estaban siguiendo las órdenes de la jueza que había dictado, o el juez, que había dictado un segundo desalojo. El primero dijo: no, nosotros solos no vamos a ir, dijo la Metropolitana. Nos sacaron el apoyo. Bueno, y finalmente hoy intentaron de vuelta, y ahí está la situación. Complicada, no tensa. Esta mañana no estaba tensa la cosa, no le habían pegado ningún palo a nadie, pero estaban todos los efectivos ahí, esperando que alguien se mueva rápido. Y bueno, ya justifican los palazos. Otro paro. Yo estoy hablando de estas cuestiones porque va a desembocar en algo que es una teoría que fabriqué esta mañana. Bueno. Muy bien. Paro de trabajadores de la salud. Es de los empleados nucleados en el Sindicato de la Salud Pública. Hay que aclarar que los sindicatos a veces son pro o son contra. No pro de partido, sino que son pro gobierno, contra gobierno. Y bueno, sobre todo en la cuestión salud, hay quienes tiran agua para su molino, no buscan un lugar de poder. Bueno, pasa en todos lados, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos un problema con la salud que no sale en muchos lados. Estuve ahí como buscando, encontré 2 o 3 recortes. Trabajadores de la salud nucleados en el Sindicato de Salud Pública se encuentran realizando un paro de actividades de 24 horas en hospitales de la provincia. Según señaló el secretario general del gremio, Zubieta, Miguel Ángel Zubieta, tenemos un amigo que se llama parecido, el reclamo es por el incumplimiento del decreto de insalubridad y la no convocatoria a la paritaria salarial, así como la situación de inseguridad que se vive en los hospitales. Yo, por allegados muy cercanos, sé que los hospitales están a la buena de Dios. Sea provincia, sea capital, el médico no es un tipo de agremiarse, y el trabajador de la salud se agremia desde otro lugar. Uh-huh. ¿Por qué decía lo de agua para su molino? No, porque hay en la capital el sindicato de sanitarios va con Massa y reparte remeras de Massa, aunque no tendría que tener nada que ver. Sin embargo, los de sanidad van y reparten cosas de masa. Y quiero decir, cuando hay algo que está un poco turbio o pasa o hay algún accidente, van detrás de esto. Entonces se olvidan de la función ulterior, que es la de proteger antes de que pase o anunciar antes de que pase. Se dieron 8 paros, de los cuales prácticamente nadie se enteró. En la última mitad del año y esta que recorremos del 2014. Por lo tanto, hay un problema en los hospitales. Es serio, es realmente serio, pero una vez más lo público entra en el bolsón del olvido. Y digo que fabriqué una teoría porque toda esta cuestión de los trabajadores y las paritarias y de la tensión que se empieza a fabricar, todavía faltan los estatales, que ya estuvieron hablando los de ATE por ahí esta mañana, alguna conferencia de prensa, tiene que ver con que para mí se ha acabado hasta acá el reparto de la riqueza. Quiero decir, en la Argentina se acabó la plata, digamos. Se ha logrado cierto estándar de, ¿cómo se puede decir?, de calidad de vida, vamos a usar esa expresión, para mí desastrosa en cuanto a qué es calidad de vida y qué es lo que se entiende por calidad de vida, pero se ha llegado a un estándar de, bueno, hasta acá esta gente se puede ir de vacaciones, esta gente se compra los plasmas que hay que comprar, hasta acá el 40% sigue siendo pobre, pero más o menos, mientras la ONU diga que estamos más o menos bien, estamos bien y punto. Entonces, cuando ahora realmente hay que empezar a socavar el bolsillo del poseedor del medio de producción, mirá como te lo digo en términos técnicos, se pusieron nerviosos. Se empieza a poner tensa la cosa. Entonces, mi abuelo decía, lo que gana el gobierno de izquierda lo sostiene un gobierno de derecha. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos todos en el horno, salimos a pedir por las organizaciones de derechos humanos que nos restablezcan los derechos perdidos. Cuando ya más o menos los tenemos ubicados, que nadie más nos toque el bolsillo, porque hasta acá llegamos, yo no te voy a entregar lo que tengo ahora. Entonces necesito a alguien que haga valer un compendio de leyes que están pensadas en función de la propiedad privada, que es lo que no se discute nunca en la Argentina. Entonces, Sergio Berni... No, ni en la Argentina ni en ningún lado. Bueno, vamos a hablar de nuestro... Vamos a hablar de nuestro... De nuestro país. Sergio Berni, sale determinado a decir que no vamos a permitir más cortes de tránsito. Hoy se reflota también aquella ley que se votó casi a finales del año pasado de antiterrorista. La ley antiterrorista. No, se votó. ¿Y unos hace cuantos? Rato. Bueno, pero. Bueno, el discurso del. Se reglamentó el año pasado. Se reglamentó. Okay. O sea que estaba escrita y todo, pero no estaba puesta en acción, básicamente. Dicen que ese país del norte tuvo algo que ver con esa ley. Podría ser. Pero ahora no, ahora es culpa de ellos, dijo Timerman, que en realidad es Timberboy, porque Timerman es el padre. Timberboy. Dijo que. Sí, que la culpa del narcotráfico era los norteamericanos, sin embargo, viene. El FBI o la DEA o no sé qué. Y hacemos cosas con ellos. Con perros, con transductores. Son los que saben distribuirla y los que saben encontrarla. Bien. ¿Y cómo vivir de eso? Porque la DEA vive, se financia con la plata que le saca a los narcos. Entonces, eso es como una ONG, digamos. Claro. Si desaparece el problema, desaparece la ONG. O sea, si desaparecen los narcos, desaparece la DEA. Imagínate un montón de gente armada sin trabajo. ¿No? Bien. Muy bien. El secretario entonces de Seguridad coincidió con lo anunciado por la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias. La sociedad está harta de este tipo de reclamos. Hoy, después de decir todo lo contrario durante un montón de tiempo. Uh-huh. No es cuestión de pegarle al gobierno, es cuestión de tratar de aunar un criterio. De entender. Y de entender de qué se trata. ¿Por qué un día para este lado y otro día para el otro? Perfecto. Hoy se están cuidando ciertos intereses y se hacen cada vez más visibles esos intereses. Hasta acá llegamos con la primera parte del programa. Son las 17:26, lo digo sin el llamador, simplemente porque me place. Y vamos a dividir esto porque ya tenemos el informativo que nos pisa los talones. Todos los días un poco. Esto no era el todos informativo. Todos los miércoles. Tenemos tanda ahora. 17 a 18. por Radio Sur. Esto no era el informativo. 88.3. No, el informativo es como una editorial. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. ¿Y esto te lo escriben de la radio? No, esto lo escribo. Esto es el libertinaje. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 0977. 15 30 35 0977. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. Pero sí, obvio. Estabas en la lona. ¿Sabías que los jubilados también podemos aspirarnos a bajar? Es real que bajó. Acercate a la sede más próxima. Bueno, pero teníamos el quinto por suelo. Cuando hay que profundizar, cuando hay que ir a fondo, ese. Tenemos ese criterio de repartición. Hermosos perdedores, todos los miércoles de 20 a 21 horas vas a disfrutar de la mejor música. Cine, teatro y toda la actualidad. Hermosos perdedores. Y de hecho, ahí. Con la conducción de Leandro Ibáñez y Martín Valdivia. Con los ojos puestos en los de abajo. Los miércoles de 20 a 21 horas en Radio Sur FM 88.3. Lo que pasa es que no es. A principios del siglo XX, el paleontólogo florentino Ameghino descubrió en la provincia de Santa Cruz un importante yacimiento arqueológico. Piedra Museo está a 250 kilómetros de la ciudad patagónica de Pico Truncado. Las muestras de restos humanos recogidas en este lugar demostraron que es el asentamiento más antiguo de nuestro país. Las excavaciones confirmaron que existen hombres y mujeres sobre este suelo hace ya 13.000 años. Este dato ha replanteado completamente la teoría sobre el poblamiento tardío de América. Piedra Museo en Argentina, junto a Monte Verde en Chile y Pedra Furada en Brasil, son las pruebas de que la humanidad en América es un tanto más vieja de lo que creíamos. Sur FM. Piedra Museo es la memoria de la vida. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Clavados, 28.9 la temperatura. Medios comunitarios alternativos y populares sonando en la AFSCA. Varios proyectos comunicacionales cooperativos se concentraron en Suipacha del 700 para reclamar una respuesta a la resolución presentada ante el organismo. Dicha resolución pretende el reconocimiento de las radios comunitarias en el nuevo mapa de medios que propone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente. Varias familias ya construyen en el predio que ocuparon en Villa Lugano. Luego del intento fallido de desalojo por parte de la metropolitana, los vecinos comenzaron a construir algunas viviendas. Al seguir dirimiendo responsabilidades entre la justicia y el gobierno, las familias que ocupan el predio aprovecharon para establecer los primeros cimientos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Los bolivianos crecieron, pero aún enfrentan muros virtuales. Alejandro, Grimson, sería, experto en problemática de migración, advierte que a pesar del desarrollo económico y cultural de los bolivianos en Argentina, la concepción europeizada de estos limita la unión de los pueblos. Aseguró que si Argentina no se reconoce a sí misma como un país mucho más mestizo y latinoamericano que el que cree que es, entonces lograremos un avance real. Argentina es un país mucho más heterogéneo de lo que los argentinos creen. Si se logra aprender eso, necesariamente van a mirar distinto hacia América Latina y hacia Bolivia en particular. Paraguay. Duarte Frutos trata temas de migraciones y transporte con Florencio Randazzo. El ahora embajador y ministro de Transporte hablaron de la necesidad de la registración y documentación de los paraguayos que viven en la Argentina, ya que se contabilizaron 790.000 y solo 5.000 votaron en las últimas elecciones del país guaraní. Se comprometieron a asesorar a la población inmigrante para acceder al sistema de digitalización de datos para extranjeros. Además, Randazzo se mostró preocupado por la situación de algunas empresas de transporte que trasladan paraguayos y recibió el reclamo del embajador para estudiar la quita del impuesto a las ganancias sobre los pasajes en micro. Perú. Perú y Argentina se unen para ayudar a la tercera edad. El Ministerio de la Mujer del Perú presentó una propuesta ante el Fondo Argentino de Cooperación para realizar proyectos conjuntos a fin de proteger a los adultos mayores. Los dos organismos se reunieron para establecer protocolos para la atención multisectorial de las personas adultas mayores en situación de calle, riesgo e indigencia. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates, en 1981, dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, llegamos a la segunda parte del programa. Un poco desactualizada las noticias del informativo, pero las hice el fin de semana largo. La segunda parte es así, como tranquila y ahondándonos, metiéndonos de lleno en la cuestión que nos atañe, o la guía del programa del día de hoy, todos los días un poco, todos los miércoles, cine. Entonces, vamos a hablar de Pichuco, como habíamos adelantado al principio, Pichuco la película que se estrenará en julio. ¿Se estrenará el día de cumpleaños de Pichuco, Alejandro Rat? Exactamente. Forma parte de la película junto a un montón de movidas organizadas por la familia de Troilo. Ajá. Y por la comisión del centenario de Aníbal Troilo, de un montón de actividades que van a recordar los 100 años de su nacimiento. De esto, ¿a qué edad murió Troilo? ¿Saben? 56. Sí. 56 años. Era en el 75. TV. Parecía mucho más viejo, ¿no? Porque bueno, había llevado una vida un poco agitada. Pero Troilo y la Fafafa. Y la Fafafa, bueno. 56 años podría haber sido una de las causas, no sabemos. Algo tuvo que ver, pero tampoco se lo podemos endilgar a la droga. Todo a ella, pobre. Pero esta película, de todas maneras, no se centra, digamos, en la vida de Troilo ni en el momento de su muerte tampoco, sino en la obra de Aníbal Troilo. Ajá. O sea, aborda al personaje desde un punto de vista musical, artístico, ¿no? Mirá. Y diferentes generaciones de músicos, algunos contemporáneos a él y otros más cercanos a la actualidad, cumplen el rol de analizar desde él como arreglador, él como compositor, él más la relación con sus arregladores, ¿no? Él no era arreglador. Ajá. Él como instrumentista, digamos, y van desmenuzando su obra e incluso muchos de ellos tocan en la película, ¿no? Entonces la película finalmente es casi un musical, porque no sé, tener por lo menos 15 temas a lo largo de sus 80 minutos, digamos. Un tercio de la película está sonando música. Ajá. Barbara Streisand, ¿aparece en algún momento o no? Sí. Es como un musical, pero... Le pedimos que toque algo de Troilo, pero dijo, no me la sé. Better not. Who's Troilo? Justo. En esta nace a partir del año centenario, o sea, la idea aparece el año 2014 y dice, che, hace, hay un grupo de gente, ¿cómo baja la...? La idea nace a partir primero de que aclaremos una cosa, sí. Nosotros tenemos algo que ver con la película. Acá el compañero Alberto Romero fue guionista de la película. Y es la única manera de que alguien hable de esta película en la radio. Muy bien, me parece bien. Esta radio está para eso. Yo hice para el, que montaje, el montaje y la cámara. Sí. Entonces, desde ese lugar hablamos, ¿no? Ajá. Por eso conocemos algunas cuestiones internas de la película. La idea se le ocurrió, en realidad, al sonidista, al actual sonidista de la película. Ajá. Que se enteró de que, digamos, en función de estos de este cumpleaños de Troilo, número 100, un profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda había encontrado los arreglos originales de Troilo, las partituras manuscritas de los arreglos de Troilo, uh-huh. Había empezado a hacer un trabajo de digitalización de estos documentos tan importantes. Bien, ¿no? A escanearlos. Sí, a escanearlos. Como parte de la currícula de la EMPA. Que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. De Avellaneda, sí. Ya vamos a hablar de esa uh-huh. escuela. Gran escuela. Y bueno, esto nos pareció... esto le pareció muy interesante a Pablo de Córdoba, que es el director de sonido de la película, y lo transmitió al director, Martín Turnes. Ajá. Martín sí, Turnes. Martín Turnes. Que, bueno, decidió darle forma de documental a esto y a tomar esta idea, esta línea... esta cuestión de la digitalización como una forma de articular este recorrido por la obra de Aníbal Troilo, ¿no? Solamente se le ocurrió a él porque él estaba en un tema, digamos, como metido en una cuestión musical, digamos, porque como es una cuestión así como fortuita. Eso se cruzó con que Martín también estaba en la búsqueda de una historia para un documental y estábamos junto con él empezando a investigar el mundo del tango sin un rumbo claro. Sí. Habíamos partiendo hecho un par de entrevistas de lo que hablábamos recién de la fafafa. Sí. Pero lo que descubrimos estaba tomando en un bar y entonces se les ocurrió la idea. Claro. Ahí viene. Está bien. No, en realidad, la investigación no es fácil, es un proceso arduo y en el cual uno tiene que involucrarse. Claro, tiene que involucrarse y a veces... Todo, en cuerpo y alma. Claro. Es el famoso periodismo bonzo. lo que decía, porque yo vi que había varias actividades programadas para este año en torno a Troilo, uh-huh. y... se me ocurrió que quizás había una necesidad desde alguien que tuviera un esbozo de política cultural y haya convocado a realizar cosas como esas, digamos, cosas a partir de Troilo y sí, sí, en realidad todas las actividades en relación a Troilo que están apareciendo este año han sido motivadas por el ¿cómo se llama? El centenario Aníbal Troilo. La comisión. De centenario Aníbal Troilo. Ahí va. Que está organizada por el nieto de Zita Troilo. Ajá. La mujer de Aníbal, que Francisco Tormé. Uh-huh. Y él es el que ayuda de un montón de otras personas coordinó todos estos eventos que, ajá, son como 100 eventos, son una por supuesto, ha tocado diversas puertas, algunas se más han entreabierto, sí, otras se han cerrado y otras se han abierto un poco más. Digamos, lo que hay por hoy es una serie de eventos que ya están ocurriendo, por ejemplo, en la Usina del Arte. Uh-huh. Hace poco hubo un recital de bandoneones tocando a Troilo. El último fue una milonga que se organizó en lo que era antiguamente el Cabaret Marabú, que hoy en día se llama Maracaibo. Uh-huh. Ajá. Que fue Maipú y Corrientes. Maipú y Corrientes, que sigue abierto después de tantos años, y ahí se organizó una milonga en honor a Aníbal Troilo. Es el lugar donde debutó la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no? En el año 38, o sea que es un lugar significativo para esta historia. En 100 años estarán haciendo programas de radio acá, un 5 de marzo. Entonces, digamos, como que esto va todo camino hacia el 11, pero a mí me interesa saber cómo se construye la idea, una idea documental. Uh-huh. Porque uno dice guión de documental. Bueno, el documental tendría que ser como entrevistas a un montón de gente que lo conoció y que me cuenten cómo era. Uh-huh. Y después ordenar cronológicamente. Sin embargo, esto no es así, digamos. Podría llegar a ser una idea como más general, pero a la hora de llevar adelante un documental uno tiene que poner una historia detrás de eso. Uh-huh. Claro, para pensar un documental, por lo general lo que hay que tratar de hacer es definir qué es lo que a uno le interesa contar y mostrar y qué es lo que a uno no le interesa mostrar. En este caso, yo trabajando el guión con Martín Turnes, una de las cosas primeras que decidimos es que no íbamos a hacer un documental como los que ya existen muchos, o ficciones como las que ya existen muchos, que hable sobre lo buena persona que era Aníbal Troilo, porque claro, toda persona con la que uno habla sobre Troilo te dice qué buen tipo que era, ¿no? Es casi como... Sí, que era un buen tipo. Era un buen tipo realmente, pero sí, ya está muy dicho eso en el cine y en todos lados. Era un buen tipo y se drogaba. Mirá. ¿Viste? Claro. Digo por qué, ¿no? Lo primero que uno piensa de un drogadicto... Lo dijiste vos, sí. Es que está en la prostitución, en el robo, uh-huh, en la trata de blancas. Tratando blancas, ¿no? Claro. Era un gordo bueno, pero era vos no, bueno, no elegiste ese aspecto no. de Troilo para mostrar. No, porque ya existían muchos materiales que abordaban eso. Entonces la idea fue abordarlo desde el tema de musical. Además, esto era lo que tenía más relación con esta digitalización de los arreglos, ¿no? Sí. Con la aparición de cada versión arreglada por Troilo, por su arreglador, pensar un poco cómo era la música de Troilo y cómo pensaba Troilo la música. Claro. Es el Troilo más musical. Más musical. Bueno, que es interesantísimo, porque de ahí sale un Piazzolla, de ahí nace, bueno, de Piazzolla sale un Mederos, una evolución. Sí, bueno, después ya podemos discutir qué pasa hoy con el tango, pero... Eso está muy tratado en la película, hay un capítulo en particular sobre Piazzolla y la formación de Piazzolla como músico en la orquesta de Pichuco. Y además, atravesando toda la película, hay muchas apariciones de nuevos exponentes del tango. Está la orquesta, la Fernández Fierro, está ¿cómo se llamaba la otra? El Arranque. El arranque no está, no sé por qué no está. Porque todo no se puede. Me parece perfecto. El Afronte tampoco. Está Finisterre, que es un joven quinteto. Sí, pero no está el arranque. Bueno, pasemos. Entonces, pasemos. Bueno, no lo vean. Muy bien. No, después hay exponentes que no son del tango precisamente. Digamos, está Salinas, por ejemplo, sí, tocando. Está Baglietto. Una cosa que nos dimos, que se dio cuenta Martín haciendo el documental, es que el Troilo termina influyendo a todos los músicos de alguna manera. Eso nos llamó la atención. Muchos de los, claro, sí. De los músicos entrevistados, aunque no tocaran tango, no tuvieran mucho que ver con el tango, alguna influencia veían y alguna idea tenían sobre quién es Troilo. Eso que dijiste es importante porque, digamos, algo que cuentan muchos es que a Troilo no le gustaba viajar. Ajá. Entonces no ha salido de gira más que a Uruguay y algunos lugares del interior. No le gustaba subirse a un avión y entonces la familia de Troilo aduce que esa es una de las razones por la cual no es él tan conocido en el mundo, como lo es Piazzolla en este momento. Entonces, o Gardel también. Más allá de que uno después puede empezar a hablar de las diferencias en el rol que han cumplido en el tango cada uno de ellos, puede tomar como válida esa afirmación y el intento que están haciendo por difundir su obra con la digitalización, con la difusión del centenario y digamos y todas estas movidas que se están haciendo tienen que ver con también lograr hacer conocido a Troilo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Está muy bien. Decías que es como la parte, digamos, en toda historia hay un conflicto y eligieron la historia musical de Troilo. ¿Hay algún oído musical detrás del análisis? ¿Y cuál es el conflicto de su parte musical, digamos? ¿Qué es lo que se presenta como difícil para Troilo a nivel musical? Si es que aparece eso en el documental. Bueno, hay un debate ahí que está desarrollado sobre qué tan buen instrumentista era él. Ajá. ¿No? Porque parece que... Bueno. No me cuentes la película. No te cuento yo el final. Te estoy preguntando... Porque, digamos, no tenía la virtuosidad que tenían otros ejecutantes, digamos, no movía las manos tan rápido. ¿Contemporáneos a él? Contemporáneos a él. Ajá. Y, digamos, lo que muchos dicen es que justamente esas... esa en realidad era una de sus virtudes, ¿no? Tocar este consentimiento, tocar lento, prestarle atención al silencio, y que no le hacía falta tocar de manera virtuosa. Ajá. Un poco como el debate entre Rata Blanca y... Sí, me imagino que sería por ahí. Entre Giardino y... Claro. ¿Cómo se llamaba? El de Deep Purple, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ingrid Malmsteen. Lo tenemos que tener en la punta de la lengua. Si no, no tiene ningún sentido empezar el chiste. No podemos terminar. Son las 17:47. Estamos hablando en Todos los Días un Poco. Todos los Días un Poco Radio, @gmail.com. Es bueno decirlo. Estamos en internet. El teléfono ya lo habíamos dicho por ahí, pero es 4912-1408. El teléfono, el mail de la radio, usted puede dejar un mensaje a casilla de correo, no, radiosur88.3@gmail.com, es el de la radio, que lo está viendo el operador, ese mail, perfecto, sí, me dice, mientras ojea la última Playboy. Y tenemos un Twitter también, que es TDUP. Qué complicado. Todos días un poco. TDUP. TDUP. Es en portugués. Parece una obra social. Sí. TDUP Salud. Y tenemos también el Facebook, que es facebook.com/ Todos los Días un Poco Radio. Ese más fácil. Todo junto. Todos los Días un Poco Radio. Porque ya estaba ocupado Todos los Días un Poco. No sé por qué ni quién. Pero hay gente que se dedica a eso, ¿viste? A registrar cosas. Bueno, y todos los días un poco hablamos de cosas distintas, hablamos de cuestiones culturales diferentes y hoy estamos hablando de cine. Un poquito las noticias al principio, el noticiero para los compañeros latinoamericanos también incluidos. Y ahora Troilo y el inminente estreno, el día de mi cumpleaños, 11 de julio, del documental del grupo Puente Films, digo yo, conociendo cómo viene la cuestión. Pero eso me lo tienen que decir ustedes. Una cosa más, este documental además quedó seleccionado para participar del Bafisi. No va a ser su estreno Bafisi, oficial, no. Pero ha entrado en la elite snob intelectual de Buenos Aires. Me alegro un montón, porque eso sube muchísimo las ventas de anteojos. Cerca de esos meses. Tenemos anteojos un convenio, incluso sin aumento. Un convenio con varias ópticas de Buenos Aires para venderle anteojos. Remeras a gente de... que escucha tango. Muy bien. Encontramos ahí el una beta. Genial. Porque además aportás a la cultura. Exacto. Muy bien. Estamos cerrando el programa Campanas, ¿verdad? Dice que sí, se encoge de hombros. Esto podría durar. Hasta las 12 de la noche podría durar. Siete esto. Minutos te quedan. Tenemos 7 minutos hacia el final. Entonces, yo venía calculando otro tiempo, Campana. ¿Qué sé yo? Vamos a... No. Me da... Bien. 58 minutos. Hay que venderlo. Perfecto. Más para no tener que hablar tanto. Tenemos que cerrar... No. Tenemos que cerrar el programa. La semana que viene. Arranque. Avance de lo que va a venir. Es importante tener una idea. Bueno, cada programa decimos, bueno, la semana que viene venimos con... Vamos a dar la posta de cómo funciona el cine en este país. Ah, sí. Así de firme viene la cosa. El know-how de cómo funciona. Exactamente. El entramado sociopolítico, comercial y... monetario. Toda la data para que no seamos ingenuos espectadores y podamos analizar la cinematografía. Bien. Conociendo un poco quién maneja los hilos. La información es libertad, dicen. No como hoy que leí por ahí que el dólar libre me causa algo muy extraño en que el dólar esté asociado con la idea de libertad, primero. Porque además dice... El dólar liebre podría ser. Que siempre se escapa. El dólar liebre, 10, 20 y tanto todo. Ya nadie le dice ni blue, casi ni lo nombra. No les dejaron de decirle negro porque era ofensivo para las personas de color. Sí, había que decirle nadie. Blue, que nadie es azul. Los pitufos. Excepto la aristocracia y acá no hay. Entonces, Muy bien. Bueno, hablábamos de eso. Daría para largo, pero estamos terminando el programa. Se nos va el tiempo tirano en la radio. Muy bien, gracias a todos los saludos, la gente que escribió, por ejemplo. Y no pudimos leer todos los tweets que mandaron. Es que es tan complicado el Twitter que la gente no sabe cómo llega. Estamos hasta la mano. Muy bien. Ahí mandaron, el teléfono de la obra social no funciona. Control de tránsito, dice, sigue cerrada la subida a autopista 25 de mayo si estás volviendo a tu casa, que este sería el horario, o vas a empezar a volver. Dice que desde la 9 de julio hacia el bajo, para tomar la autopista La Plata, está todo cerrado. ¿Vos decís que hay no que se llegar gente por abajo? Que trabaja. Hay gente que va para Avellaneda, por ejemplo. Pero no a trabajar. Y no, se vuelve a la casa. Claro. A esta hora están terminando, cerrando las oficinas. Muere el día hoy. Nos vamos nosotros y nosotros prácticamente terminamos de matar. Una bola de estambre ahí. Porque ya la gente no sabe porque viste cómo está la calle. No hay que salir. Imposible, ya parecemos Coca-Colombia. Control de tránsito, dice Ramal La Plata normalizado del tren Roca, porque estaba complicado el tren Roca también. O sea que toda la gente que se va para el sur, como siempre, se encuentra con un escollo. Yo le digo siempre a todos, vayan a vivir a Zona Norte, chicos. No sé porque por ahí qué. Todo es no mucho ocurre mejor. Eso. Sí. ¿Qué más? Para saber antes de salir de la oficina. Muy sí, bien. La temperatura. Sí, la temperatura, debería. Importante decir siempre, siempre la temperatura 28.9, sigue igual que antes y seguramente ya sabrá. No, ¿no? Bueno, si estás en la oficina, sirve que alguien te diga cuál es la temperatura para saber si salís con saco o sin saco. Porque además ahí tenés el frío virtual. Son las 17:53:08. Sí, decías. Ahí tenés el frío virtual sí. Del aire acondicionado que te confunde todos los sentidos. Te mantiene completamente aislado de la realidad. Es como leer Clarín. Muy bien, chocaron dos camiones y un auto, esto hay que decirlo porque en camino de Cintura, queda lejos de acá, sin embargo hay gente que va también para aquel lado, pero me parece que es para el lado de Capital, camino de Cintura hacia el lado de Capital. Dos camiones hicieron un sándwich de miga a un auto y hay un muerto y están los señores trabajando, lo muestran en la pantalla de C5N, que es lo único que se ve noticiero en la TDA, ¿no? No, tenemos CN23, CN23 también, que ahí está Cristina maquillándose. Muy bien, ahora sí, nos vamos hasta el día de mañana, en mi caso, hasta la semana que viene, en el caso de Alejandro Rat y Alberto Romero. O hasta el viernes también. O hasta el viernes, joda, que joda, es joda. Joda, encuentro de un grupo de coquetos. Vamos a hacer un resumen de la semana, vamos a cantar unas canciones, todos ustedes van a poder pedirlas, seguramente no las sabremos, pero las inventamos al aire, no hay ningún problema. También hay varios concursos que vamos a dar, como Tiro al Facho, es adivinar la frase facha que ha pasado. También, por ejemplo, el cipallito relleno, donde vamos a dar la receta para evitar ser un cipallo. También vamos a tener el Rompecanciones, un juego que ha marcado una época, una era, diría yo. La gente envía una frase y eso se convierte en canción luego de varias frases. O sea que la gente tiene que enviar frases. Si no envía frases, no hay rompecanciones. No hay entradas a teatros y esas cosas. Eso me tengo que acordar. Hay que dar la agenda cultural. Hoy pueden ir al cine. Fin. Hay muchos cines. Hay muchos cines. Comprar la entrada. ¿Y acaba de terminar el partido? 0-0 el partido, amarguísimo resultado. Con la noticia de que Popescu hoy entraba, recibía él la noticia de que lo metían en cana, pobrecito Popescu. Lo meten en cana por evasión fiscal y parece que tenía una plata y blanqueo de capitales. Pero era, es un ídolo. Era el dueño de Kansas, parece, y de las Olas Boulevard. Un ídolo no. Del Mundial 90, ¿era ese? Popescu. Popescu, ¿cómo que era? Popescu, Dumitrescu. Paprika también. Paprika, muy buen jugador de Rumania. Había unos cuantos. Bueno, sí, no vamos, campana, esto se terminó. Hasta mañana. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila. En el medio va un chiste. Y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre,